Mundofonías. Mundofonías. Manalele, Targa. ಹಾರಿ ಅಲ್ಲೇ ಮನನೇ ತರಗ ಬಂದ ಮನ ಸಂದ ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Mundofonías, este programa que os hace viajar por la música de los pueblos del planeta, las músicas más interesantes de inspiración o de tradición popular, y que hacemos Araceli Tzigane desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte de la galaxia. Y en este caso tenemos música en estado puro, grabaciones de artistas populares de diversos lugares de Asia que vamos a recorrer a través de las ediciones magníficas y estupendas del sello Okora de la radio pública francesa Radio France, que han tenido la gentileza de enviarnos pues sus últimas ediciones precisamente para compartir con nuestros oyentes. Y uno de estos discos se refiere a las músicas de Baluchistán. Baluchistán es un territorio que está dividido entre los actuales estados de Afganistán y sobre todo Pakistán e Irán. Tienen su lengua y su cultura propia y también su propia tradición musical. Y sus instrumentos que son venerados precisamente en este disco dedicado a la tradición instrumental de Baluchistán. Hay ejemplos de los tres instrumentos solistas principales. Uno de ellos es el violín sorud, que hemos escuchado. Otro de ellos es una flauta doble llamada doneli. Y otro, una especie de cítara curiosa con unas teclas que se llama benju, casi como el banjo, pero es benju en este caso. Bien, pues tenemos ejemplos estupendos de estos tres instrumentos a cargo de grandes solistas, como por ejemplo era Rasulbakhsh Zangeshahi, el intérprete de sorud y también cantante en esta pieza que acabamos de escuchar para abrir esta edición de Mundofonías, como decimos, edición del sello Okora Radio France, dedicada a la tradición instrumental de Baluchistán. Pues el sello Okora hace las delicias nuestras y también pensamos que de vosotros los oyentes, cada vez que nos hacen llegar estas producciones maravillosas. Seguimos ahora con música que llega desde Corea, música de la isla de Jindo, una isla, la tercera más grande de las que hay en el sureste de la península de Corea, que estaba sin conectar con la península hasta 1984, más que por barcos, claro. En aquel año hicieron un puente y empezó a haber una comunicación más habitual, pero la cultura de la isla de Jindo se ha mantenido muy fuerte, como vamos a ver con esta música que nos llega. Son cantos de funerales y chamánicos. Hamgyeongdo Baekdo 사는 압록강이 둘러 있고 평안도 잠월산 대동강 둘러 있고 황해도 구월산은 강나수가 둘렀거네 강원도 금강산은 해로강에다 둘러 있고 경기 삼각산은 인진강이 둘러있네 충청도 계룡산은 소상강에다 둘러있고 충청도 계룡산은 강이 둘렀거나 전라도 지리산은 영산강에다 둘러있고 거기서 떨어 광주 무등산 생기시고 무등산이 떨어져서 영암월지산 생겼거나 산이 떨어져서 우수형 바삐 건너 진도의 망금산이라. 망금산 떨어져 금골산이 생기시고 금골산이 떨어져 정찰산이 생기셨네. 자손들을 아시거든 독서당에다 글을 베어 진자 거저 동무성소 주요 대항동 명자 건건이 독서거이야 찾아외난 외아도 국가에다 대평하면 정관을 주시거든 서책을 품에다 갖고 장궁에 들어가 전지판 바라보니 결지원이 걸렸거든 앵앵에다가 벽을 갈아 선산에 옷을 돌고 휘휘휘플 휘지원이 본문 가진 묘라 무처는 불행인데 제흑은 성복이라 일장에 선장하야 창원급제의였기로 머리에는 의사와요 몸에는 청사음인디 바란나니 선달이요 푸르나니 일레로거나 좌우정우정 여우정영 불려 부성공 부영주야 우리 자손들 모두 다 허슬길로 치불려 주옵소사. Oíamos música de Corea del Sur, de la isla de Jindo. Y es una pieza que en estos tiempos realmente pues, penosos que estamos pasando aquí en Europa y en España en particular, y más en particular en Madrid, donde estamos Juan Antonio y yo, pues es como muy pertinente, porque son unas oraciones mandadas a los dioses para pedir que sus descendientes sean grandes hombres y que sus familias y su país sean ricos, tengan buena energía para las familias y que se vayan los malos espíritus. Pues eso es lo que le pido yo también a la providencia, a los dioses o a lo que quiera escuchar, porque según estamos haciendo este programa, los tiempos aquí se presentan un poco oscuros para las próximas semanas en relación con este tema del coronavirus. Así que, pues bueno, que sirva esta música maravillosa, la pieza Bio Seongung, para traer de nuevo la tranquilidad y la fuerza aquí a nuestra tierra. Y aparte de lo que decidan las deidades, si las hubiere, sobre todo recordar las básicas medidas de autoprotección, lavarse siempre las manos, tener extremado cuidado con la higiene, eso es fundamental y desde aquí lo recordamos. Pues vamos a seguir escuchando más grabaciones magníficas de este sello Ocora de la radio pública francesa. Y hay que decir que, bueno, ellos editan discos y algunos son reediciones de clásicos, por así decir. Lo que oíamos de la música de Baluchistán estaba grabado en el año 1996 bajo la dirección del etnomusicólogo Jean Durin, especialista en músicas de Asia. Lo que hemos oído hace un poquito de Corea es bastante más reciente, es del año 2016. Y lo que vamos a oír ahora pues también nos retrotrae en el tiempo, en este caso a 1979 incluso. Y saltamos de Corea a Japón para escuchar algunos de sus instrumentos principales, como es la flauta shakuhachi, flauta de bambú, la cítara koto, el laúd shamisen y, por supuesto, los cantos. Como empiezas, como la que vamos a escuchar y nos vamos a solazar durante los próximos minutos, Yaegoromo, que es una composición datada con una fecha muy precisa, 1804, es cuando Ishikawa la compuso originalmente para voz y cítara shamisen, aunque en este caso este conjunto de artistas nos ofrece una instrumentación más suplementada, podríamos decir. Kosan Kitahara está en la flauta shakuhachi, Mitoko Takahata en la cítara koto, Sumiko Goto en el laúd shamisen y canta Setsuko Kakui. Thank you. Hemos escuchado música de Japón. Nos hemos solazado, como habéis visto, durante estos minutos con la música del ensemble Jonin no Kai. Una pieza, como decíamos, que data de principios del siglo XIX, Yaegoromo, con los sonidos de la cítara koto, de la oud shamisen y de la flauta shakuhachi, además del canto. Este conjunto grababa estas piezas en la radio pública francesa en el año 1979. Y como suele ser costumbre del sello Okora Radio France, van reeditando estas grabaciones clásicas para seguir manteniéndolas en nuestra presencia y en nuestro recuerdo, lo cual es estupendo porque de esta manera podemos presentar esta música como algo de plena actualidad. El disco ha sido publicado recientemente y es lo que estamos haciendo en este programa de Mundofonías, ofreceros músicas editadas o reeditadas en los últimos meses por el sello Okora de Radio France, la radio pública francesa, aunque en este caso centrándonos en Asia. Habrá ocasiones, por ejemplo, de viajar por África y otros continentes en sucesivas ediciones del programa que estáis escuchando, Mundofonías. Tengo que decir, además, a los oyentes que les gusta este tipo de músicas, especialmente estas músicas que son pues muy puras, digamos, muy de raíz tradicional, que Juan Antonio también hace otro programa que se llama A la Fuente en Radio Clásica de Radio Nacional de España, que podéis encontrar si buscáis en Google mismamente, pues Radio Nacional de España, A la Fuente. Lo vais a encontrar casi seguro y si tenéis algún problema, pues podéis preguntarnos por email. Pues muchas gracias, Araceli. Sería todo un placer que todos los oyentes de Mundofonías estuvieran atentos a las músicas interesantes que irradiamos desde A la Fuente. Es que 2 horas a la semana no es suficiente, Juan Antonio. No, nunca es suficiente. La música nos desborda. Sí, efectivamente. Bueno, pues seguimos con otra producción del sello Okora Radio France que llega desde Pakistán. Es música kawali contemporánea, es decir, hecha actualmente, pero que tiene una tradición ya que se remonta al siglo XIII, concretamente esta escuela de canto kawali. Esta escuela la fundó Hazrat Amir Khusro y el artista que vamos a escuchar, que es Subham Ahmed Nizami, con su grupo Kawal Bashe, es descendiente del que fue el primer discípulo del fundador, Demian Shamat. Pues 33 generaciones después y 8 siglos después, se sigue manteniendo esa cadena de transmisión de este estilo de música y también, por supuesto, desarrollándose con influencias como las de la literatura persa, de la que era muy conocedor el padre de este artista. Bueno, y antes de que existiese Pakistán incluso, y bueno, cuando esas fronteras eran también muy diferentes, había el reino mogol. Bueno, pues estos músicos, los ancestros de este artista, eran los músicos oficiales de la corte de los emperadores mogol hasta 1857. En aquel momento, pues el imperio se deshizo, se desquebrajó, los ingleses echaron a este emperador y tuvo que exiliarse a Birmania. Después, esta familia de músicos se fueron a la corte del rey Nizam de Hyderabad, donde se quedaron hasta 1956, cuando decidieron trasladarse a Pakistán, ese país recientemente creado, y establecerse en Karachi. Da boutique. नगरी बसे शाला जिते मेरे माही दा डेरा माही मेरे वेले आवे मैं रंगना पलंग बिछावा मेरे घर होवे चांदन मेरे घर होवे चांदन होवे दूरे अंधेरा मेरे घर होवे चांदन होवे दूरे अंधेरा मैं मंगाए हो दुआवा माही दा दर्शन पावा La música kawali es una música asociada al sufismo, por lo tanto asociada también al Islam, y con una actitud muy fuerte de apertura y de diálogo también con otras religiones y con otros pueblos. Y esto fue así desde el principio. Y precisamente esta pieza Rang es la que hemos oído, como decíamos, interpretada por Subhan Ahmed Nizami con su grupo Kawalbashe. Y vamos a escuchar a continuación música también de Asia, también registrada y editada por el sello Cora de Radio France, en este caso desde la isla de Bali, que pertenece administrativamente a Indonesia, en el homenaje, en un doble disco, a un maestro, Wayan Lotring. Después de haber oído a estos músicos Kawali, Subham Ahmed Nizami y Kawalbashe, pues nos vamos ahora con este otro artista en una grabación clásica, en este caso. Nos retrotraemos al año 1972, aunque se editó originalmente en el año 1989, unos cuantos años después. Y aquí tenemos un doble disco grabado en Bali con este artista ya desaparecido que ha sido clave en la primera mitad del siglo XX en la música de Bali, la música de gamelán. Y el gamelán ya lo sabéis, por aquí ha sonado alguna que otra vez, es ese arte tan único, especial, fascinante, basado en los sonidos muchas veces de los gongs y los metalófonos, aunque a veces también en los sonidos del bambú. Pero lo más fascinante también es la estructura en ciclos o círculos concéntricos en los cuales se organizan los sonidos. Instrumentos que van más deprisa, otros que van más despacio, marcando ciclos más grandes. Una serie de códigos absolutamente fascinantes. Vamos a comprobar qué sensaciones produce esta música escuchando una pieza que forma parte de un arte que no es solo musical, sino también teatral, escénico, como es el teatro de marionetas y de sombras, el Gender Wayan. Thank you. al son de estas fascinantes tímbricas, estructuras y escalas del gamelán de Bali, en este disco de homenaje a uno de sus grandes representantes e iconos como Guayane Lautrin, un doble disco publicado por el sello Okora Radio France, pues nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías con más grabaciones del sello al que hemos dedicado el programa, Okora, el sello de la radio pública francesa, Radio France. Volvemos a ese disco de la tradición instrumental de Baluchistán, con el que abríamos el programa, precisamente con la única pieza que no era estrictamente instrumental, sino que era un shout, una canción, aunque sí que escuchábamos uno de esos instrumentos emblemáticos y añejos, como la viola sorud. En este caso, otro de los instrumentos principales de las músicas más elaboradas y refinadas de Baluchistán nos visita. Si bien este no tiene ni 100 años, es bastante más reciente y de hecho apareció en los años 30 del siglo pasado como un modo de instrumento de juguete. Parece que provenía de Japón, una especie de instrumento de cuerda pulsada con una púa, donde las cuerdas son a su vez pisadas por unos mecanismos accionados por unas teclas a modo de las máquinas de escribir. Así que es un instrumento bastante curioso y peculiar que en Baluchistán se desarrolló, se incrementó mucho su tamaño y se refinó desde luego su arte, como vamos a comprobar escuchando a uno de sus maestros, Abdurrahman Surizdeghi. Este instrumento se llama benju, palabra que parece tener que ver con el banjo, y como digo, forma parte de estas grabaciones del año 1996 de la tradición instrumental de Baluchistán. Y así, de esta manera, con estas valiosas grabaciones del sello Okora, despedimos la edición de hoy de Mundofonías. Por aquí hemos estado Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que difunden el programa en buena parte de la galaxia. Os recordamos nuestra página web mundofonías.com, también ese contacto vía correo electrónico radio@mundofonias.com, y por supuesto nos podéis encontrar en Facebook, en Twitter e Instagram, en nuestras redes sociales. Como siempre, ha sido todo un placer. Salud. ¡Gracias!